quieres que me entregues todo tu amor. Juro adorarte, entregarte todo mi amor. Juraría noche y día por amarte, por quererte. Cantaría de alegría por saberme adorado. Yo la vida te daría por amarte noche y día, porque sea solo mía por amor. Yo la vida te daría por amarte noche y día, porque sea solo mía por amor. Yo la vida te daría por amarte noche y día, porque sea solo mía por amor. Yo la vida te daría por